Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Faltan 8 años para acabar con los analfabetos en América. Uruguay hace crecer esa cifra para dar estocada final. Primera cosecha de oro negro TANAT 2008. Uruguay nuevamente a la vanguardia de la economía mundial. Dentro de 9 meses, a la Cristina le nace el hijo de la tribuna Haya. La banca hipotecaria en la mira de Monóculo. Hoy usted puede depositar sabiendo que lo van a robar. En el banco hipotecario de Monóculo. Proyecto Rampla de Monóculo construirá la nueva Torre de las Comunicaciones 2. Otro monoculazo. Monóculo rechaza oferta de un importante grupo económico brasileño. Cura de sueño presidencial para Republiqueta Bananera de Caracas. Mr. Bean deslumbrado con la presencia de nuestra familia real. A los uruguayos, la humedad los tiene tristes. Vieja campaña antimigratoria de Monóculo es replicada con éxito en la madre patria. Las cifras de accidentes de tránsito nos dejan muy lejos del primer mundo. Costa de Oro, zona policial. El oso rojo amenaza con la bomba de vacío. El Pepe, ni una palabra. Bengoma, la mascota de Monóculo, ya está aquí. Uruguay, qué verde te veo con tu cerro y la fortaleza. Sean los Henderson tan ilustrados como valientes. Y hoy comienza la primavera de Monóculo. Todo eso y mucho más en instantes, aquí en Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Buenas noches, Mario. Buenas noches, familia. ¿Cómo están? ¿Cómo están del otro lado? Nos agrada mucho que estén ahí y siempre decimos, es mejor que ustedes estén ahí para que nosotros estemos acá. Si no, si tuviéramos todo de este lado sería verdaderamente un crimen, ¿no? Y aparte no lograríamos subvencionar ni sobrevivir con nuestras cuentas costosísimas que tenemos día a día, ¿verdad? Exactamente. Así que un gusto, sí, efectivamente, que estén todos acá. ¿Cómo pasó la semana? Pero fue una semana maravillosa. Realmente creo que hoy, el 23 de septiembre, le hace justicia al calendario y tuvimos un día espléndido. 100% primaveral. 100% primaveral, donde pudimos dejar atrás lo que es abrigos, pesados abrigos, y disfrutar de estos 12 grados. ¿Cómo a veces uno, el frío es como una sensación, es como la sensación térmica que decía Tabaré Vázquez con respecto a la inseguridad? A mí me dio esa misma sensación. Hoy, habiendo 12 grados, una temperatura invernal, yo estuve todo el día en camiseta. Lo que pasa es que también el estar bien alimentado es fundamental. Eso es verdad. También. Eso es fundamental para poder realmente contar con las calorías que uno necesita. Un día maravillosamente primaveral, y le digo más, yo en lo personal estuve disfrutando, me tiré hoy de tarde, estuve tirado en varias veredas de Montevideo, con los ojos abiertos, así, porque me encanta sentir la pelucita de los ojos, de los árboles. Vio, claro, el plátano que larga esa florcilla, esa pelucilla. Que se me llenen bien los ojos, porque así me acostumbro después para el resto de la primavera. Es como una cura que... Está bien, me parece muy bien, me parece muy muy sabio, claro, además. Sí, y vio que no se le irrita la vista. No, para nada. Es llamativo, digo. Son años ya. ¿Usted lo recomendaría, por ejemplo, en menores, este tipo de prácticas? Sí, desde luego. Al contrario. Cuanti más jóvenes, más mejor. Claro, porque eso ya, porque se va, eso ya crea. Sí, claro, usted ahora yo lo veo y usted no tiene la vista irritada. Sin embargo, nada. Hay mucha gente que sí la veo con la vista irritada y es un poco desagradable. Aparte, si usted me encuentra a la mitad de octubre, por ejemplo, voy caminando con los ojos abiertos, la gente anda como loca con lentes oscuros, lentes de ver. Gente que no es chicata igual usa lentes para tener algo que le frene de alguna manera, algo. Con lentes de soldador, con cualquier cosa sale la gente a la calle para evitarlo. A mí, sin embargo, me va a ver en el medio de la ventisca, con la cara totalmente llena de pelusa, y simplemente correr, que para sacarme, bueno, lógico. Para que no obstruya la visión, ¿no? Lógico, pero un tema de que no veo a través de las pelusas. Pero después el resto no me molesta para nada. Qué bueno. Bueno, una semana también llena de noticias, llena de información, y todo el mundo, como siempre decimos, está deseoso de la información, y es quien no tiene que esperar. La información, el monóculo no tiene que esperar, a no ser que pasemos algo de música. Bueno. Como siempre corresponde un poco darle lugar también a quienes con mayor o menor suerte intentan comunicar algo a través de su música, a través de su trabajo, que siempre vale la pena detenerse en las declaraciones que hacen los músicos de lo sacrificado que es esa tarea. Muchas veces también vendría bien que dejaran de hacer esa tarea si están sacrificados y se dedicaran a disfrutar de la vida. Pero bueno, hay mucha gente que tendría que dejar de hacerla ya, porque hace mucho tiempo que están haciendo un sacrificio enorme. Por eso, y no hay cuerpo que aguante. Y no hay necesidad tampoco. No hay cuerpo que aguante. Mario, vamos a escuchar entonces, ¿le parece una pieza musical? Le decimos a la gente que puede deslizarse hacia la sala de chat. Esa está funcionando. Vemos que está conectado, o por lo menos vemos que está atento a la emisión a través de el MSN. Le recordamos a la gente que si quiere hacer contacto de Monóculo a través del MSN, tendrían que ingresar en su lista de contactos la siguiente dirección: monóculo@gmail.com. Y hablando de personas que están conectadas, estoy viendo la figura de Cyrano, que hace tiempo que no lo teníamos en la versión dominical. Sabemos que él acostumbra bajar el programa y después escucharlo. No sabemos si es una práctica que mantiene hasta el día de hoy, pero sí lo vemos que está en el chat, y por favor, y lo invitamos a que se aproxime a la zona de chat, lo mismo que a Fiasco, que también lo vemos que está conectado, también a Fernando, que está estrenando un nuevo software, como corresponde, de vanguardia. Tal es eso lo que reza su mensaje de Messenger. Y ya estaremos escuchando las creaciones, entonces, de un momento a otro. En cualquier momento. Ahora que estoy pensando que tenemos una entrevista pendiente a un músico que después voy a ver si recupero la información que me dio, porque no he tenido tiempo en la semana. Pero eso lo vemos después. Sí, no, sin lugar a duda. Igual, de todas maneras, todas estas cosas que usted charla, a la gente igual le interesan, porque un poco, digo, van viendo cómo es la cocina del asunto también. Por eso, ¿no? La interna. Exactamente. La interna de Monóculo. Amigos, vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos. Nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corcovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Continuamos, amigos, en Monóculo. Estoy teniendo poco retorno, no sé, ¿usted está escuchando bien? Sí, estoy escuchando bien. Ahora está medio movido. Ahora sí. Ahora sí. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, vamos, de repente, ¿está escuchando bien? Estoy escuchando bien. Tenemos titular primero que es de carácter prácticamente profético, Flavio. Exactamente. Durante una reunión que realizaron los principales gobiernos de América Latina, y se plantearan una de las metas que hace bastante tiempo, más precisamente en el año 2000, los 189 jefes de Estado se plantearan una serie de objetivos, los objetivos de desarrollo del milenio. Uno de ellos era abatir el analfabetismo en la región. América Latina estaba capacitada para alcanzar esa meta, y ahora en un refuerzo de objetivos que hubo una nueva reunión, se comprometieron que para el año 2015 esta cifra de analfabetos desapareciera. Una apuesta mayor. Una apuesta a lo grande. Como decimos, tiempo atrás Uruguay se podía vanagloriar de que tenía indicadores muy bajos de analfabetismo. Ahora, actualmente, está. Yo creo que asumir el compromiso del año 2015, ajá, tonto sería que uno se presentara a un compromiso de esa magnitud y que no tuviera ningún alfabeto para combatir. Y lo que pasa es que yo creo que en la medida que hay un desafío, uh-huh, también, como el caso de terminar con el analfabetismo en América Latina, me parece que es poco, ¿cómo decirle? No es de caballeros. Ahí está, es poco caballero llegar con un índice ínfimo o inexistente, porque usted, digamos, que está arrancando a correr la carrera en la llegada. Por eso, quedaría muy clara la ventaja que tiene Uruguay con respecto al resto de los países, claro. Y con beneplácito hemos observado, las últimas estadísticas hablan de un 3% de analfabetismo con posibilidades de seguir creciendo. Nos parece una buena medida porque estamos en el 2007, faltan... 8 años. 8 años, todavía faltan 8 años por delante, y ahí sí... Yo creo que nosotros vamos a tener de repente, soy optimista, uh-huh, soy biológicamente optimista. Sí, ese es uno de mis principales defectos. Bueno, es uruguayo. También, es difícil no serlo, ¿no? Es muy difícil no serlo. Yo aspiraría a un 5% de analfabetos en el 2014, uh-huh, que tomando en cuenta que, por ejemplo, las cifras de hoy dan que nosotros podríamos llenar un estadio centenario de analfabetos. Es poca cosa. Es poco. Es poca. Si bien tiene una significación muy importante, porque estamos hablando del monumento histórico del fútbol y una de las tantas maravillas a nivel mundial. Sí, sí, y no hay gente que entra en un ómnibus, por ejemplo. Usted no puede transportar 85.000 personas en un ómnibus. Exactamente. Pero... De todas maneras... Es poco. Nosotros la otra vez estuvimos hablando el viernes, Flavio, que nos reunimos para plantear un poco los temas del programa, uh-huh, y en esa oportunidad me acuerdo que estuvimos conversando y nosotros estábamos más como con ganas de tener de repente lograr un centenario y un velódromo. Yo me jugaría a un... Un centro del espectáculo en Maldonado. Un Pilsen analfabeto. En el 2014, un Pilsen analfabeto podemos hacer en el departamento de Durazno para mantener la tradición. Totalmente. Y ahí sí impartir. En vez de hacer una serie de, una tocata, de recitales de diferentes grupos, hacer una clase. Ajá. Una clase que provocara que la gente saliera del espectáculo sabiendo leer y escribir. Es ambicioso, pero está en las manos. El público uruguayo y el espectador uruguayo está capacitado como para absorber todo ese conocimiento en un rato. Sí, no, eso dos es días. Sí, eso es cuestión de cargarse las pilas y se logra. Digo, el tema es que es increíble, ¿no? Pero realmente uno semana tras semana que empieza a recopilar noticias y empieza a hablar un poco al respecto de eso, es impresionante como todo se enraba. Y los hechos nunca ocurren aislados. ¿A qué voy con esto que le digo? Porque usted se acuerda que la semana pasada nosotros estuvimos hablando de un lanzamiento de un libro que iba a salir a primaria con faltas ortográficas. Es verdad. Entonces yo digo, esto no es otra vez y ponerse el palo en la rueda, porque si nosotros realmente queremos lograr una cifra importante de analfabetismo, tendríamos que para el 2013 yo diría, el compromiso es el 2015. Yo me jugaría a lograr aumentar la cifra en el 2014 para tener una cifra tope para no para quedar... abatirla y que sea y que justifique que haya gente que enseñe, porque para poca gente realmente hay que... No vale la pena. De repente con una llamada telefónica. Exacto. Llegar a un volumen importante. O mira Televisión Nacional. Por ejemplo, que es otro de los grandes medios de enseñanza que uno puede acceder en forma gratuita y es formidable. Aparte usted ejercita todo, la crítica, la agudeza. También. No es solamente un pasivo consumidor, sino que es activo. Es interactivo. Exactamente. Nosotros desde aquí redoblamos esfuerzos a la organización y nos postulamos para eso, la organización de un Pilsen. ¿Puede ser Pilsen? ¿Puede ser Patricia? No, puede Rock, ser el, puede ser que se arregle. Puede ser un relanzamiento de otras marcas. Un Zip Rock. Un Zip Rock. Sí, un Limol. Un Limol Rock. Cualquiera de esas. Ahora, yo le digo una cosa. El tema que en el Uruguay... para el 2014 y el 2015 se logre abatir el analfabetismo, no es algo que me vaya a deslumbrar. Creo que no le va a deslumbrar a ningún uruguayo, porque sabemos que las metas que nos ponemos las alcanzamos con facilidad, porque aparte está todo dado para que así sea. Pero ahora yo me pregunto, ¿qué cara van a poner el resto de los países de América Latina en el 2016? Sí, realmente ¿Qué excusas van a poner? Porque yo no... ¿Qué quiere que le diga? Pero me cuesta imaginar... Viendo alguna cosa que a veces veo en la televisión, alguna película, algún documental... Es tan bajo el nivel del resto de América con respecto a la... A cómo reluce el nivel cultural uruguayo. Eso es verdad. Lo que pasa es que hay lugares de la América... Iba a decir nuestra América, pero no es nuestra América. Somos europeos, por eso mismo. Pero hay lugares de la América Latina que son realmente inhóspitos y son muy, muy profundos. Yo no sé cómo van a llegar y no sé qué van a contabilizar. Porque hay gente, aparte estamos hablando de países donde hay gente que no está censada, Flavio. Sí, ahí va a ser, ahí se entonces, la tarea también se es muy, también. Es muy sencillo. Si vamos a tomar las cifras de los egresados de las universidades... es muy fácil. Le va a resultar. Ahora, la población indígena, la población de las favelas, los mineros de Chile. Eso es, además, creo que... Si han... Ahora, sin saber leer y escribir, ¿qué uno... ¿Qué bien le puede hacer uno insertando la cultura foránea? No, es que yo le digo que sería hasta peligroso para los gobiernos. Porque la gente... que se encuentra en esa situación. Pues además, imagina que la gente empieza a leer, siempre es un problema. Nosotros siempre estuvimos en contra del desarrollo de la lectura o la lectura irrestricta. Uh-huh. Porque la gente que se prepara, mal que bien, después cuestiona. Y si eso cuestiona, era lo que le iba a decir. No sirve. Eso era lo que le iba a decir. Porque se viene, si realmente cumplen con lo que quieren hacer, se viene una debacle. Sí. Porque podemos, cuando la podemos gente, hacer peligrar nuestro continente. Es que cuando la gente tenga conciencia real de la situación que se encuentra, ¿cómo podría encontrarse o cómo está gente en el mismo lugar viendo de otra manera? O el por qué. Yo no sé cómo van a explicar. Hay muchas cosas que van a ser muy difíciles de explicar y me parece que no se van a resolver en una convención o en una... Me parece que eso no va a pasar por las mesas. Eso uno va, y yo he tenido oportunidad de ir, y uno va y come ahí, come de arriba, pasa bien, ves un rato, pero no arregla nada. Pero no arregla de eso nada. Se trata, me parece sentido. Que... Yo no sé... Dejar la puerta abierta para hacer otra. Para el año que viene volver a juntarse y volver... Claro, eso me parece bárbaro. Eso me parece que es sano y es buenísimo. Es reunirse, exactamente. Aparte, un turismo gubernamental que es el mejor. Oficial. De elite. Pero después el resto de la cosa, no sé cómo lo van a hacer. Salvo que de repente utilicen métodos, más drásticos, qué sé yo, bombardeo. Puede ser, otra de las opciones también. Es una medida quirúrgica. Pensarán, por ejemplo, para el 2015 ya no contar con el Amazonas. sacarnos de una buena vez por fin esa selva de arriba. En eso estamos y vamos bien. Reventar ese pulmón de una buena vez. Por favor, pero ¿qué? Además eso de llamarlo pulmón. Por favor, pulmón no son, son árboles. Vaya. Son árboles, plantas, llenos de bichos. Eso es una mina de contaminación. De microbio. De contaminación. Uno va ahí y puede no salir vivo de eso. Y sin embargo hay siempre los ecologistas que, ay, que se está quemando la... Sí, por pero favor. ¿Sabe lo que pasa? Que pero el ecologista dicen está en el penthouse. Claro, lo dicen de con aire acondicionado, lo dicen. El ecologista lo dice del penthouse, con el aire acondicionado. Uy, mirá, qué lindo el mono, a luchar por el mono. Pero no tienen que vivir con el mono. Exactamente, no están sufriendo, no están padeciendo al mono. Exactamente. A ver qué dice Fiasco. Fiasco dice que no hay que contaminar el cerebro puro y cristalino de aquel que no sabe leer ni escribir. Es verdad, es verdad, es verdad. Y qué buena apreciación la de Fiasco, es verdad. No hay por qué, no hay derecho. No hay porque derecho. Aparte me parece que es lo que le decía, me parece que de repente es gente que no está preparada para eso tampoco. Porque hay que ver que son generaciones y generaciones y generaciones. Así como el caso nuestro es la antítesis, de repente, claro, son que son generaciones ilustrados. Exactamente. Digo, yo el otro día miraba, por ejemplo, en Galería, esa excelente publicación que circula con el diario... con Búsqueda. Uh-huh. Con Búsqueda. Y uno de los IN que daba Galería y en lo que... Ah, dígamelo, porque los IN son fundamentales. Estoy totalmente de acuerdo. Es, por ejemplo... leer algún libro que publicó un abuelo. Y eso les toca básicamente a todos los uruguayos. No es una cosa, no es un in para algunos. No, para todos. No. Sí, totalmente. Mal o bien, está claro que uno de los objetivos que uno tiene que perseguir como ser humano es tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Bueno, eso Uruguay lo ha logrado y lo continuará logrando, a no ser este insignificante número del 3%. Por eso nosotros hoy por hoy redoblamos los esfuerzos y vamos bien, vamos viendo los indicadores y vamos creciendo en población analfabeta y esperemos que podamos lograr una cifra significativa para que el abatimiento luzca. Luzca. O sea, luzca, que diga, nosotros eliminamos... de miles de analfabetos. Claro. Dice, no, teníamos 10 y no los tenemos más, los mandamos para otro lado. No vale y la eso, pena. ¿Vale la circulación interpaíses, por ejemplo? Si de repente, por ejemplo, qué sé yo, usted suponga Chile, agarra todos los analfabetos que tiene... Y los manda para otro país. Le hace una, claro, le hace, mire, promoción, tienen un viaje a Perú, pum, todos para Perú. Y cuando vienen a censar no están... No sé, hay muchas cosas que están un poco... Nosotros acá... Hay que delimitar los bordes, me parece. Le damos la voz de alerta con respecto a esta noticia que ha circulado y redoblamos el esfuerzo y sabemos que en eso estamos acompañados, no estamos solos, en que este proceso de incremento de analfabetos en la media, tomando los indicadores culturales de este país, se va a seguir aumentando. No, gracias a Dios, nosotros venimos desde antes, ya lo venimos trabajando hace años, esto es granito. ¿Y vamos? Vamos muy bien, ¿eh? Espectacular. Yo le digo que hay algún granito que se parece a una roca. Es verdad. Amigos, recuerden, www.monoculo.com, este programa que va todos los domingos en esta oportunidad de 21 a 23 horas. Y también les decimos que en la página, en www.monoculo.com, hay una pestaña que dice chat y ahí es donde ha ingresado Fiasco y ha escrito algunas cosas y sabemos otra gente que está escuchando que puede hacer lo propio e intercambiar. Es que no conectados, discúlpame que lo interrumpí, Flavio, pero no conectados figuran 42. Por eso. O sea que todo el resto del planeta que está en internet está conectado. Exactamente. Interactúen. Por eso. Es un tema de vergüenza en algún caso, pero el chat... Es así, es anónimo, uno puede escribir, es anónimo. No hay ningún problema. Después tenemos también un saludo que realizar a esta semana a Zoraide, a un brigadista, en este caso al doctor Petorra, que cumplió años el día 20. Después vamos a escuchar eso, pero bueno, ahora seguimos, continuamos amigos en Monóculo, vamos a escuchar un poco más de música y después nos vamos a dar una noticia bomba que estamos teniendo a nivel económico internacional para este 2008. porque creo que ya es momento de celebrar. Sí, totalmente. Es que, le digo, nosotros no paramos, vamos de celebración en celebración, Flavio. Exactamente. Es increíble, que aguante el cuerpo. La fiesta continúa, amigo. Exactamente. Son las 9 de la noche y 37 minutos. ¡El que sigue el monóculo! Thank you. Continuamos, amigos, en Monóculo, y otra de las noticias, otra notición que ha circulado a lo largo de la semana es que para enero del 2008 vamos a tener petróleo en Uruguay. La verdadera noticia dice que vamos a saber si hay petróleo. A mí me cuesta mucho creer que en Uruguay no haya petróleo. En Uruguay tiene que haber de todo, Flavio. Nosotros en ese sentido, el tema es llegar a dar con eso. Nosotros acá en el Uruguay, en este territorio, hay absolutamente de todo. Es uno de los países más ricos. Siempre se ha dicho que Uruguay, no, cuando se dice paisito, se le hace poca justicia a la magnitud de un país como este, ¿no? Eso creo que puede ser también envidia. Porque cuando con un territorio tan chico se logran cosas tan grandes. Lo único malo es que lo dicen a veces los propios uruguayos. Y eso es una cosa que nosotros trataremos de combatir en lo posible. Yo he tenido en más de una oportunidad en alguna tertulia a la que he asistido encontronazos muy, muy fuertes con quien ha dicho porque este paisito no sé qué. Y le digo la verdad, en algunas oportunidades sí, me fui a la mano. Sí, me fui a la mano. Porque sí. No es para menos, digo, están atentando contra la identidad de un país que, si bien es pequeño, no chico, en superficie es grande porque tiene un capital humano que no lo tiene ningún otro país, y eso lo podamos con, digo, quienes hemos recorrido el mundo podemos decirlo con total propiedad. Aparte, es uno de los pocos lugares en el mundo donde todas las personas que nacen son uruguayos. También, es verdad, es el único. Es el único. No solamente, digo, es el Yo único, no me quería digo. Animar a decir tanto, pero no, sé... Sí. Que así es seguro. Orientales y orientales del verdadero oriente del río Uruguay, ¿no? Oriente que ahí se confunde, son todos los países lo mismo y es un. Y aparte depende de donde uno se pare para donde se lo oriente también. Exactamente. Lo que decimos, en enero se va a saber, se va a confirmar nuestra presunción de que tenemos petróleo. Nosotros. La semana pasada un poco criticamos el hecho de haber gastado 6 millones de dólares cuando es momento de ahorrar. Exacto. En el presupuesto, pero bueno, si se gastaron, ya se gastaron, no vamos a echar marcha atrás, ni vamos a poner, como usted bien dice, el palo en la rueda para que alguna persona quede mal parada. Lo que nosotros decimos es que este petróleo tiene un valor agregado. Exactamente. ¿Cuál es el valor agregado que tendría el petróleo de Uruguay? Es que es nuevo. Que Exacto. es nuestro, que es de nuestro suelo. Por lo tanto, un auto que acostumbra a consumir en 100 kilómetros 20 litros con el petróleo uruguayo, le consumirá como mucho, así porque es nuevo, sí. 8. Sí, claro. 8 o 9 litros a reventar. Claro, porque es un petróleo calidad preferencial. Es un petróleo que no ha sido tocado aún. Es un primer prensado, podríamos decir, llevándolo al terreno de los aceites de oliva. Ah. Es un extra virgen. Uh-huh. Un petróleo de primera prensada. Lo que también habría que rever es esa serie de inversiones que se están planeando a nivel gubernamental con la exploración de combustibles alternativos. Vamos a dejarle eso para la gilada. Aparte, digo... Tenemos la oportunidad es ahora. Nosotros hoy por hoy estamos pagando el petróleo 80 dólares el barril. El barril, es verdad. 80 y 81. Casi 81 ya. Sí, casi 81. Y se prevé, aparte, que va a llegar a 100, ¿no? Para fin de año se prevé que va a llegar a 100 dólares. Si tenemos petróleo en enero del 2008, yo me arriesgaría, porque acá petróleo nunca faltó. No. Con suerte. No, no. A dejarlo ahí. Tranquilo. O a extraerlo y amorralarlo. Pero no comercializarlo, porque ese precio va a seguir subiendo. O sea que los 100 dólares que están pronosticados para fin de año, mire, me atrevo a decir que en junio del 2008 ese petróleo está saliendo 150 dólares. Y aparte va a ser el petróleo guasqueado al resto del mundo. Nosotros estamos hablando del petróleo primera cosecha. Un Tanat. Un Tanat. Un Tanat 2008 de primera línea. Desde aquí nosotros también, en la medida de nuestras posibilidades, que no son muchas, o no son las que nosotros quisiéramos, ya estamos haciendo acopio de combustible. Es verdad. Usted, Mario, ha sido quien ha tomado la iniciativa en este sentido, sí. Y no sé si quiere comentarle un poco a la gente cómo lo está haciendo, si quiere divulgar el método o trabajar con la exclusividad. Mire, comercialmente nunca es muy conveniente revelar los métodos por los cuales uno se hace de la mercadería que luego pretende vender o usufructuar. Es verdad, pero es secreto empresarial. Exactamente, pero de todas maneras, existiendo la confianza que existe entre todos nosotros, lo que sí le puedo comentar es que mi apartamento particularmente está absolutamente repleto de combustible en este momento. ¿Qué está acumulando? Yo estoy acumulando en este momento, tengo barriles de petróleo que tengo guardados en la cocina. Después tengo una alacena completamente llena de querosén. Y después tengo mucha garrafa de supergas. Con gas. Pero... con gas, porque claro, son cosas, todas esas cosas se va a disparar. Usted vive en un apartamento, ¿no? No, uno de los lugares donde vivo es un apartamento. ¿Tiene más de un lugar de residencia, Mario? No, claro, lo sabía. Claro, claro. Sí, sí. Después tengo las tres casas. Ah, no sabía. Claro. Me llama la atención. Sí, sí. Yo siempre llamo y no, lo que pasa es que derivan. Tengo derivados en todos lados. Claro, porque a mí me está llamando, digo, de todos lados, Flavio. Entonces, permanentemente. Claro, constantemente. Digo, si bien... tiene transferencia temporal de llamadas. Exacto. Si bien yo ando con mi Bobicón. ¿El Bobicón? Porque yo con el Bobicón ando siempre. Independientemente de eso, digo, hay llamados que realmente ya implican otro tipo de charla. Además, es un número que tampoco le revelo a todo el mundo. Porque tampoco quiero saber que me estén molestando completamente, constantemente, quiero decir. Sí. Cuando estoy... porque hay momentos en que la empresa... usted sabe cómo es la vida del empresario. 24 horas del día no alcanza. Pero hay un momento en que uno tiene que decir un parate y acá atiendo a mi familia. Es verdad. Entonces ahí, sí, en esos momentos de recreo, yo me voy a un apartamento que es donde no está ninguno de mí, no está ni Paula ni los chiquilines, que son infierno los chiquilines. Son insoportables. Son insoportables. Por eso los mando para el campo y los dejo que corran, porque son una cosa, los largo a la pianada y que se los banquen, porque son insoportables. Entonces... sí, tengo el apartamento, que es el que estoy llenando de combustible, y después las otras casas que no, ya son las residencias que no queda bien. Y lo que le decía es que petróleo estoy guardando porque, bueno, yo estoy con la idea ahora de comprar un par de autos de los 70 que consumen mucho combustible. Un V8, todo ese tipo de motores. Pues soy muy fierrero. Sí, es verdad también. Toda la vida fui tuerca. Es verdad. Toda la vida. Quienes lo conocemos a Mario desde hace mucho tiempo damos fe de esto que acaba de decir. Totalmente. Y bueno, entonces, todo lo que es combustible, ya le digo, más refinado, petróleo, todo eso lo estoy acaparando un poco para mí. Después, obviamente, es lo que le digo, yo creo que cuando en el mundo prueben la primer copita de petróleo uruguayo, ahí la cosa cambia. Ahí van a sacar de nuevo el gustito, opa, se les va a despertar la lamparita que uno se olvida. Porque usted vio cuando usted prueba algo por primera vez que el gustito, el sabor, sí, lo deslumbra. Lo sorprende. Y después con el consumo, cuando ya se hace habitual, uno ya lo toma como un automatismo en que ya no disfruta de lo que es ese saborear lo que está consumiendo. Con la novedad. Y cuando todo esto le ocurre al resto del mundo, le va a saltar la lamparita. Mirá cómo era esto. Mirá cómo rendía este petróleo. Entonces ahí de repente algo vendo. De todas maneras yo me estuve jugando más a combustibles más baratos porque va a ser lo que va a haber más demanda también. También. En la medida que el supergas, el querosén, todo eso. En la medida que aumente el precio, es verdad. Digo, sirve como inversión, pero... inmediata. El acceso al pobrerío va a derivar hacia los combustibles más económicos. Sí, aparte hay antecedentes, porque usted vio que en este invierno, yo estuve mirando y estuve charlando un poco con el portero del edificio. Este invierno usted acaparó gas. De hecho, fue uno de los motivos que se desabasteciera en cierta medida la plaza, ¿no? Claro, usted iba a comprar garrafa y resulta que no había garrafa para vender. Bueno, el año que viene eso va a ser peor. Claro. Y ahí voy a salir yo. Bueno. O sea que el año que viene tenemos otra comilona, Flavio. Sí, y sí, la sí. Invito yo. Bueno. Así que... va tomando color. Atenti. Un 2008 prometedor. Tenemos que saludar también a Tirifilo, que acaba de ingresar en la sala de chat. Va, ingresó hace unos minutos. Ajá. Un poco alejado de él, que dice... Tirifilo dice... perdón, estoy escuchando un poco alejado del ordenador. Buenas noches, compañeros. La Dolce Vita Uruguaya que tanto extrañamos.

by your seat, feed and shower. Oh, how the sweet canton sounds. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. ¿Quiere tocar el piano, Mario? ¿Cómo suena? Suena perfecto. Veo que no ven las teclas, ¿no? Es increíble. Bueno, amigos, continuamos. Otra de las noticias que tenemos, otra buena noticia, es una iniciativa nueva de Monóculo a raíz de lo que tiempo atrás se promocionó y después no se logró con respecto al Plan Fénix. Este proyecto apuntaba a revitalizar una zona de nuestro Montevideo más cercana a la estación central de trenes y darle ahí como un auge económico. Lo que se pudo hacer, lo único que se pudo hacer fue la Torre de las Comunicaciones, la estación central, que es justamente, como decíamos, el eje de todo este proyecto, no tuvo. Mucho, es comprensible mucho, además que sea el eje cuando la estación central tiene la actividad que tiene. Exactamente. Porque ¿qué otro eje podría haber en que la estación de AFE? Es verdad, la estación de trenes apostó a transformarse en un centro de reuniones de la juventud, como un centro cultural. Ese fue el gran objetivo que quedó por el camino. Ahora, perdón, ha circulado la noticia que la Torre de las Comunicaciones, esa excelente obra, qué modernismo, de el arquitecto Ott, bueno, que es orgullo a nivel mundial de Uruguay, es uno de los edificios más importantes que tenemos en nuestro suelo ¿cómo patrio. ¿Cómo será el resto del apellido del arquitecto? No sé. Porque veo que siempre dicen siempre el principio dicen Ott. ¿Pero qué será? ¿Ott Tonello? ¿Ott Tolani? No sé. No sabemos, no, yo no, realmente no lo conozco. ¿Me invitaron alguna vez? Si uno fuera a todos los lugares que lo invitan, no tiene vida. No. No. Y entonces Monóculo, recogiendo un poco esta iniciativa y reflotando, ya que estamos viviendo otro gobierno, con otra gente, con otra cabeza, con otro espíritu, estamos lanzando a partir de hoy el proyecto Rampla de Monóculo, ya que es el líder del campeonato uruguayo, y nos parece que Uruguay, fútbol, están bien, bien relacionados. Una y otra. Además, claro, el tema además es que cuando se construyó la Torre de las Comunicaciones, que más allá de que es un adorno para la ciudad envidiado por cualquier parte del mundo, la idea al construirla era poder centralizar todo lo que eran las oficinas. Claro, una de las excusas, porque habría, es increíble que un gobierno tenga que dar excusas a sus ciudadanos siendo justamente quienes gente que no entiende nada. Los ciudadanos son quienes llevan adelante ese gobierno. Digo, nadie es gobierno en un sistema democrático como el nuestro si no es con el apoyo de la gente. Si la gente apoya al gobierno, nos llama bastante la atención que después tenga que dar excusas o tenga que estar dando explicaciones de las cosas que va a hacer. Ya él dio las explicaciones previamente y la gente entendió que esa era la mejor opción. Entonces, a nosotros ese tipo de manejo, de mal manejo de la democracia, a nosotros nos parece que está como, ya pasó, esto está bien para los 60, pero ahora estamos en otro siglo. Pragmatismo, ejecución, exactamente. Ya está, el romanticismo ya fue. Ahora, entonces, como decimos, una de las excusas fue justamente lo que usted decía, el centralizar. Antel perdía mucho dinero, o no diríamos perdía, sino invertía mucho dinero en alquileres en diferentes locales, y surgió la brillante idea de hacer todo este complejo que a nosotros nos parece fantástico. Es lo que le decimos a la gente, no alquile, compre. Es verdad. Eso también fue lo que hizo Antel. Exactamente. Construyó. Ahora, la noticia que ha circulado es que le quedó chico, ese es el tema. Le quedó chico. Ese edificio que uno lo ve monumental, como que lo ve inmaculado, quedó chico. Y Monóculo, bueno, presenta el proyecto Rampla para rehacer las cosas. Pero cómo, digo, una de las opciones que se está barajando y nos parece que es caprichosa y poco agresiva y engorrosa, aparte va a generar tirantes, yo no lo quiero decir hasta que usted no largue, pero no es bueno. Es hacer otra torre. Claro. Creo que van a empezar los de este edificio con respecto a los del edificio de enfrente. ¿En qué trabajas? ¿En la torre 1 o la torre 2? Y todas esas rispideces se va a generar, porque es inevitable que se genere. Va a decir, yo trabajo en la nueva, vos estás trabajando en la vieja. Claro, la burla, la falta de respeto para quienes, laburito. Claro. Para quienes llevan adelante la tarea de la vieja Torre de las Comunicaciones para hacer otro. Para eso lo que propone Monóculo es demoler. Demoler esta que tenemos, nos quedó chica, bien. Se gastó una plata, igual se va a seguir gastando plata. En ese sentido, plata no va a faltar. Y además en el 2008 con petróleo. Aparte vamos a tener por petróleo. Por favor. Es que no le van a tener ni que poner a Falcote en la azotea. Eso se pone todo petróleo. Claro, y ya está. Y algo no le filtra nada. No le filtra nada. Lo que nosotros proponemos hoy en Monóculo es la demolición de la Torre de las Comunicaciones como la conocemos. Y ahí sí, una vez demolido, construido. Como nos gusta a nosotros, de cero. Para hacerlo bien. Exacto. Ahí arrancar el problema de raíz. Exactamente. Y ahí construir otra. Igual, pero más larga. Más larga. Más alta. Esperemos que esta iniciativa tenga buena recepción. Nosotros estamos elevando en esta semana el proyecto a Cámara de Diputados para que un poco les den la primera visión, nos envíen sugerencias, a ver qué les parece la idea, si les parece bien. Súplicas nos van a enviar, eso es lo que nos van a enviar. O qué sería perfectible, si es que hay algo perfectible, pero vamos a dar la posibilidad de que hubiera alguna roda. A mí me cuesta creerlo porque hay que ser humilde. Claro, porque en esto hay arquitectos que son arquitectos que tienen el título. Sí, que le pegan. No es el bolichero de la esquina que dice, yo me hice acá. Yo hice la reforma, el baño me lo hice yo. No, esto estamos hablando de profesionales que ya estamos presentando el proyecto con, no es el doble, pero es casi el doble de alto que la Torre de las Comunicaciones como hoy la conocemos. Exactamente. Eso, quienes quieran, una vez nosotros vamos a tenerlos informados. Una vez que esto sea aprobado, les vamos a sugerir que visiten esta obra para que, primero, porque mucha gente no la conoce. Exacto. Que conozcan esta obra. Y es hermosa. Cuando, después, cuando derrumbemos, que conozcan la otra. Y ahí que evalúen y que ahí digan cuál es la... ¿Con cuál te quedás? ¿Con cuál te quedás? ¿Y con la 1 o con la 2? Ahí, para eso de las segundas partes nunca fueron buenas. En este caso va a ser las segundas partes son mejores. Exacto. No fueron buenas, fueron mejores. Fueron mejores. Qué diferente. Y aparte es una zona que, aparte me olvidé comentarle el otro día, pero vio que quieren instalar, están haciendo también una... Hay unos pre-proyectos. Uh-huh. De hacer como ampliar la zona América para ahí. Hacer una zona también, franca. Hacer también una zona franca ahí, que aparte también eso ha generado rispideces con las otras, con la que existe ahora afuera, porque una de las cosas que se le cuestionaba al lugar donde tenía que ser instalada la zona franca es que no fuera un sitio de tránsito pesado en la ciudad. Por eso lo hicieron allá lejos. Claro. Y ahora, bueno, están... Carrasco ahí. Exacto. Ahora están con la idea de abrir una acá. En el centro neurálgico de Montevideo. En el centro neurálgico de Montevideo. Y bueno, quizá, y le digo más, quizá la Torre de las Comunicaciones 2, que tiene propuesta monóculo, a la que además en cualquier momento van a poder empezar a acceder a los planos. Sí, nos vamos a presentar en la página web primero. Lo vamos a subir. Como que va a ser, una vez que esté construido el edificio, va a ser casi, le digo, el metro patrón, a partir del cual se va a empezar a exigir los estándares de construcción y de modernismo que tiene que tener la zona para lograr un concepto único, claro, un concepto unidireccional, exacto, claro, con una coherencia urbanística, exactamente. Y además se quiere, bueno, hay también, creo que ese son 3 pre, no 4 pre como el anterior, son tres pre, o sea, pre con proyecto, uh-huh, de inyectarle un poco más de fuerza a AFE, sí, que entonces más. Quieren, no sé si no van a poner un tren. ¿Bala? Sí, bala. Un Gans. Un Gans bala. Puede ser. Amigos, otra notición que acabamos de brindarles a todos ustedes. Y vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. Muy bien. Son las 10 de la noche y 6 minutos. Yeah. Favorito de todas las brigadistas. Happy birthday, Doc. Happy birthday, brigadista Doc. Happy birthday. Esta era la voz de Zoraide. Zoraide, efectivamente. En nombre de todas las brigadistas que le mandaba a el doctor Petorra, que estaba cumpliendo años, cumplió el 20, que eso cayó. ¿Qué día? 23, el jueves, ¿no? 20. Jueves, el jueves 20, desde aquí mandamos entonces un saludo, lo hacemos extensivo, no en el tono de Zoraide, porque no. Le diría que bastante subidito de tono, ¿no? Sí. Casi que me sonrojó un poquito más que lo de Marilyn Monroe. Exactamente, sí, un poco en el mismo estilo, sí. Zoraide Monroe hace... una invitación, yo diría, lo dejamos en la sí. fantasía de cada uno, ¿a sí. qué? Sí, pero sí. está bien claro qué es lo que está intentando Zoraide con estas cancioncitas. Inclusive se lo pueden bajar y cambiarle la parte del nombre, ponerle el nombre de cada uno, aquellos que quieran hacer extensivo el saludo para sí mismos, ¿no? Exactamente, si nos avisan con tiempo, nosotros podemos de todas formas hablar con Zoraide e intentar que ella, convencerla, que ella también les pueda brindar una canción y nosotros la difundiremos en www.monoculo.com como es norma. Que haga como las ardillitas, por ejemplo, Happy Birthday. Puede ser. Puede ser. Sería una opción. Desde aquí saludamos a Petorra y también saludamos a Zoraide, que hay que decirlo, hoy está faltando sin aviso, no sabemos bien qué ha pasado, pero bueno, lo concreto es que no está presente. Sí, sí. Vaya, ¿para qué está festejando? Vaya a saber. Vaya, uno sabe. Bueno, otra noticia, y en este caso, este caso es una vez más es bélico, podríamos decir que es bélico. Si bien no tiene el carácter bélico o no está consagrado directo en forma bélica hasta el momento, es una situación que nos toca a nosotros como país. Uruguay, como muchos países del mundo, pero Uruguay en primer lugar, tiene un cuerpo de paz ubicado en la zona de Haití. Ajá. Un país que es un desastre, conflictivo. Problemático. Estas delegaciones las tienen meses, a veces les pagan, a veces no. Es el estilo. Siempre se les promete y muchos de los militares de nuestro país ven como una oportunidad económica de ser aún más millonarios que lo que serían con un sueldo normal. Sí, amorralar más dinero. Exactamente. Tentados a ver algunos de ellos por el dinero, otros por conocer otras culturas, otras experiencias, se aventuran fuera de nuestro territorio a imponer la paz. Un poco lo que hace George Bush. Exacto. También lo hace Uruguay en cierta medida, pero contrariamente a lo que hace George Bush, que va directamente a corregir el tema de la paz de una forma quirúrgica, que es de repente matando a cualquier violento. Es verdad. El cuerpo de paz que, o a cualquier posible violento. También. Civiles que muchas veces son niños. Son terroristas en potencia. Y no se sabe lo que van a hacer cuando sean grandes. Exactamente. Bueno, eso es el estilo del presidente de la gran democracia del norte. Pero Uruguay tiene un cuerpo de paz, entre comillas, destacado en el país, que sirve para un poco explicarle, mirá, esto se hace así, esto se hace así. Esos países realmente no entienden nada. No, hay que explicarle por señas porque es imposible. Y a veces un poco. Y a veces moverle el esqueleto. El esqueleto en una forma correctiva, que es la mejor forma. Exacto. Aparte, usted vio que ahí nos pasa algo similar al fútbol, el tema del concepto mundial que se tiene frente al Uruguay y a las dificultades y al no reconocimiento. En el caso de los militares que van a pacificar, es el mismo caso, Flavio, pues no sé si usted notó que siempre se habla de los cascos azules, y uno se mira en cualquier, si uno tiene ni hablar si uno tiene el acceso al uniforme original, pero si no, por en la televisión cuando muestran, todos vemos que los cascos son celestes. Es verdad. Sí, un poco para dar brillo, ¿no? El casco es celeste. A esta situación. Pero lo concreto es que, bueno, esas fuerzas se renuevan, vienen de nuevo al Uruguay y van otros. Y en uno de esos viajes, en el último viaje, venía un barco, una fragata, desde Haití, hace una escala en Caracas, en la República de Caracas, y ahí muere un oficial. Sí, es asesinado. Es asesinado y en situaciones muy, muy extrañas, que no ha habido información, no ha habido mayor información en esta situación. Creo que indirectamente esto es una declaración de guerra de Venezuela a nuestro país. Y acá, si hablamos de Venezuela, hablamos de Chávez, y nosotros tenemos por el contrario a nuestro doctor. Exacto. Para que ofrezca nuestra posición, la posición de Uruguay y la posición obviamente de Monóculo, porque más uruguayo que Monóculo no hay, no existe, no busquen, no intenten, porque esa es la verdadera. El Uruguay está acá. El Uruguay está acá. Lo que nosotros, como somos un país pacifista que hasta en la Segunda Guerra Mundial delimitamos nuestra neutralidad en el terreno bélico, estamos planeando una incursión de nuestro presidente a nivel mediático. Terapéutico. Claro, a nivel mediático, a nivel terapéutico, y para eso estamos haciendo ya las gestiones para que sea canal 5 el que pueda ser levantado por el satélite y que Tabaré Vázquez les ofrezca a los caraqueños un discurso como el que ofreciera aquí el 2 de marzo, cuando cumplía los dos la años. La mitad del mandato. Sí. Exactamente. Yo digo la de dos años, que fue en marzo. Esta, la de mitad del mandato, fue ahora. Porque hubo otra. Sí. Hubo una cadena también muy linda. Hubo la cadena de 3 horas. Si bien ese país está acostumbrado a ver a su presidente durante 6 a 7 horas por día, creo que corresponde, o es de rigor, que también sean, que reciban el mensaje presidencial de Tabaré Vázquez para aplicarles como una calma. Exacto. Digo, porque mal que bien es un país del Mercosur, tampoco conviene estar enfrentado. Y hay que darle la oportunidad también. Y hay que darle la oportunidad que recapaciten. Desde aquí nosotros exhortamos a que Canal 5, desde aquí lo hacemos extensivo con nombre y apellido, a Sonia Breccia, que si bien nosotros recibimos la información de Telesur en ese canal, ya es momento de que tengamos un espacio propio, que no es necesario ni que lo difunda en el Uruguay. No, es simplemente es for export. Exactamente, es para Venezuela. Desde aquí convocamos, redoblamos esfuerzos para que sea la figura de nuestro presidente y sus exquisitos discursos de 3 horas que inunden la pantalla de los canales de televisión de Venezuela para llevar a la reconciliación. Nadie mejor que él les va a poder hablar y explicar cómo. Y con el dinamismo, lograr concitar la atención. Atrapante. 3 horas. ¿Cuántos se pasan gente volando? Sí, a veces repetirlo sería bueno, de repente. No digo todos los días 3 horas, pero uno por semana y repetirlo durante los 7 días de la semana, el discurso de 3 horas, y ahí de a poco, en esa forma elegante, vamos a. Se produce como un cierto. Un remanso. Adormilamiento. Como una mosca tsetse. Como que la atacáramos con el tsetse a todo el país. Y es una dupleta, porque arrancamos con Vázquez como un sedativo. Y después, levantamos, y después tenemos, levantamos con Chávez, que redobla y hace 6 en lugar de 3. Y después 3 más de Vázquez. Exacto, ahí está. Ahí la gente, vamos a ver si va a seguir con ganas de guerrear. De cosas feas para con nosotros. ¿No? Exactamente. O preferirán en ese caso estar en sus casas, dormir. Porque aparte uno vio que es como en el estudio. Vio que usted de repente duerme y deja un grabador sonando. Y es verdad, y le entra toda la información. Yo toda la carrera le hice así, durmiendo. Claro, con el parlantecito de almohada. Exacto. Sí, sí, sí. Y entonces, o sea, la gente le va a salir, obviamente, le va a venir cierto sueño, le van a pesar los párpados, se van a dormir, porque pero es muy igual, probable que se duerman. Igual siguen asimilando. Exactamente, asimilan. Es como bien decíamos en los titulares, una cura de sueño presidencial. Exactamente. Otra de las noticias que también circuló esta semana, y le vamos a dar la versión oficial, y nosotros ya nos desvinculamos de esa oferta, es que un grupo brasileño hizo una oferta para comprar Monóculo y no llegamos a la cifra. Lamentablemente tenemos que decir que Samá, nuestro principal productor de arroz, sí ya es brasileño, y un frigorífico que ahora... En Colonia. El de Colonia, que me falla la memoria con el nombre, ya es también transaron y es brasileño. Lo único que está quedando, amigos, y va a depender de todos ustedes, porque también somos humanos, y si la cifra se aproxima a lo que nosotros pedimos, será vendido, es el grupo Monóculo. Exactamente. Por el momento no hay ese riesgo, ¿no? No, por el momento no, y ya le digo... Usted es contador, ¿cómo fue la negociación, Mario? Bueno, vinieron... Primero que lo que mandaron para negociar, Flavio, a mí me extraña, me sorprende un poco la altura de la historia en que nos encontramos, donde todo en el mercado se ofrece a través de la vista, y todo se ofrece con un valor agregado que pasa por el encanto, por maravillar a quien va a comprar, a quien uno le quiere vender. Enviaron a dos brasileros que eran una pesadilla, porque aparte, mire, la verdad que el lugar no son inteligentes. por lo menos para lo que nosotros estamos esperando, no son inteligentes. Porque, digo, si a nosotros nos mandan de repente unas chiquilinas. Ahí la cosa cambia. Con unos maletines, con una buena cantidad de dinero. Uh-huh. Ahí de repente podemos, no sé si vender el grupo Monóculo, pero de repente podemos hacer una transmisión simultánea en español y en portugués. También puede ser una. Que eso es algo negociable, es algo que yo estuve viendo y le digo, bueno, miren, dense una vuelta la semana que viene, si les interesa, y traten de hacer un poquito más, un poquito más de fuerza. Y no nos olvidemos que estamos en la era de las comunicaciones. Ay, para ver si. Entonces, si a usted, para venderle un repuesto, le tienen que poner a una chica. Claro. Para que usted compre el repuesto. Más que más. Si usted quiere comprar un grupo económico. Claro. Le va a mandar dos barbudos. Parece. Por lo menos tres o cuatro. Me parece. Para entrar a hablar. Mandar dos barbudos con unos billetitos, digo, está bien, pero que vayan a la feria, que compren algo, otra cosa, qué sé yo. Para nosotros no. No fue serio, entonces. No fue serio de ningún punto de vista. Eso va a dar tranquilidad también a la gente que está escuchando del otro lado, saber que Monóculo sigue siendo uruguayo a pesar de todo. Exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música y después vamos a hablar un poco de lo que fue la visita presidencial de la familia real en España, donde, bueno, una cátedra se les dio a los gallegos, que ya se van a enterar ustedes. Vamos a la música y continuamos. Thank you. Yo no sé si hay que aclarar algo, queda para mí está bien claro el tono y la intención de Zoraide en esta canción, en este mensaje. Veíamos que en la sala de chat se estaba un poco increpando a el buen ciudadano Fiasco, no sabemos bien debido a qué, y bueno, y también ingresaba en estos momentos a la sintonía, o a, más precisamente a la sala de chat, el doctor Petorra, el homenajeado. Exactamente. En esta canción. Así que ahora el gallinero está completo, no hay más nada que decir, simplemente vamos a la agenda noticiosa. Otra de las noticias, que fue noticia, que lo que me llamó... Primero que nada, digo, vamos a decir la noticia. La noticia es que está nuestra familia real en la madre patria en España. Está Tabaré Vázquez, María Auxiliadora y Gargano. Sí, sí. Tres. La realeza. La realeza, exactamente. Exacto. Lo que sí, ayer me dediqué en la tarde a cotejar un poco la prensa uruguaya y la prensa española. ¡Oh! Y tengo que decir, me llama poderosamente la atención, y es una noticia que nuevamente nos sitúa en la cúspide de la civilización, es que en la prensa española prácticamente no se habla de la visita de Vázquez. Es que no están preparados para digerirlo. Es que claro, yo creo que primero que le dio 27 vueltas a Zapatero. Que es lo que dejó, como bien decía el titular, Flavio, Mr. Bean, porque... Mr. Bean deslumbrado con la presencia de nuestra familia real. Exactamente, y quizás para no provocar como la antipatía o para proteger su carguito, podemos decir que la prensa española prácticamente tiene un destaque mínimo la presencia de Tabaré Vázquez en su país. Increíble. Sin embargo, acá la prensa no tuvo reparos. Pudo decir con propiedad, Vázquez está en España, está en Portugal, sin temor a afectar en absoluto la figura de nuestro presidente. Es que nosotros en ese sentido quedamos tranquilos siempre, Flavio. Tenemos la de ganar, tenemos el caballo del comisario, hay que decirlo también. Es que es así. Y yo creo que parte de repente de la poca difusión que se haya dado en España a la presencia de nuestra realeza... Es que yo creo que si cualquier el español medio tiene acceso a la información y ve las figuras, tanto, bueno, por ejemplo, nuestra primera dama, por ejemplo, María Auxiliadora, o al doctor Vázquez, o al señorísimo Gargano, ¿no? Usted lo ve y después ve a la realeza española. Y claro, quedan a la altura de un felpudo. Y claro, sin ánimo de ofender, simplemente siendo objetivos. Totalmente, digo, es una cuestión de una imagen y la otra. Claro, esto de qué color, gris. Y es gris. Sí, y no hay vuelta, y no lo podemos disfrazar. Y esta cuestión es lo mismo. Y yo creo que eso fue inteligentemente manejado por los medios españoles. Quizá sí por orden real, eso. O por orden de Zapatero. Uh-huh. De no dar demasiada difusión, ¿no? A que está... Y porque si usted dice, bueno, al español se le vende que está en el primer mundo, se le vende que es un integrante decisivo y definitorio de repente en alguna resolución de la Comunidad Económica Europea, y se lo infla, y de repente llega un visitante de un lugar que de repente, sin lugar a dudas, tienen conocimiento de nuestro país, porque sería imposible no tenerlo, y porque aparte tenemos gente en su país que les está dando cátedra de muchas cosas, y hace mucho tiempo, Benedetti, por ejemplo, y de ahí seguimos. Y de ahí miles. Sí, miles de uruguayos que están actualmente. Exactamente, residiendo en España un poco para... Civilizar. Claro, a raíz de incorporar a España a la Comunidad Europea, España se vio un poco que no sabía cómo resolver y dijo, ¿puede ser posible que lleguen uruguayos? Y sí, fue posible. Exactamente. Uruguayos nos sobran a nosotros. Sí, aparte... De hecho, estamos largando 27.000 por año, y sí, que bueno, son excedentes. Y sí, sí, pero es que lo que pasa es que... Mire, hoy me comentaba una persona... que en China en un momento se le incentivaba a la gente también a abandonar el país y le ofrecían determinada cantidad de dinero, porque claro, no tenían dónde meterse ya. Claro, sí, sí. O sea, una cantidad en China. Exacto, exacto. En el caso nuestro no viene por ahí. En el caso nuestro es un poco la evangelización, digamos, en algún sentido. Es como nuestra cruzada... Uh-huh. Civilizadora. En pos de la democracia, en pos de la libertad, en pos de la cultura, en fin, ese es el gran objetivo de Uruguay. O sea que quizá haya sido en algún sentido sabia la decisión de los que manejan los medios en España no darle la difusión que tuvo aquí. Ese es un tema. Y tenemos que celebrar también que se trasladara nuestro presidente con su esposa, porque realmente deja una sensación un poco fea cuando lo vemos solo a el presidente sin el apoyo de quien está al lado de él antes de que fuera presidente, antes que fuera el señor, que fuera Tabaré, cuando era simplemente... Vázquez, o el doctor Tabaré Vázquez, pero no con resonancia presidencial ni nada por el estilo, sino una persona común y corriente, un doctor como tantos. Uno más. Ahí estaba María Auxiliadora y nos parecía muy, muy antipático por parte, no sé si por parte de Tabaré Vázquez, yo me jugaría que era más idea de Fernández, de Gonzalo Fernández, ¿sí? el que no participara de las giras María Auxiliadora. Lo que sí estoy casi seguro es que ella tiene familiares en España y ya de paso, ya que iba... Hacía una visita, se ponía el día con la familia. Y comían, hay una paella. Sí, una. María Auxiliadora acaba ahí y le dice cómo se cocina una pasta flor. En fin. Que aparte, ya está concretado, vio que ya le pedimos a Tabaré, el pedido que le habíamos hecho a Tabaré, lo concretó. Ya tengo las piezas de jamón crudo en casa. ¿Trajo? Trajo, sí, claro. Yo no sabía, porque no quise molestarlo, digo, de estar muerto, pobre no, hombre. No, yo le dije, Tabaré, a vos que no te van a revisar mucho, mete un par de jamones ahí, que son tan ricos, un poco de jamón serrano. Bueno, qué lástima que no tenemos para compartir hoy, pero bueno. Que no lo traje porque me era un poco incómodo traerlo para acá, pero yo lo convido con gusto a mi casa en cualquier momento y usted... Bueno, voy. Además hay una que es para usted. De hecho. No, por eso, pero digo, yo qué sé. Ya pasa que venía. Como a usted le gusta comer la pata de jamón, como al estilo Obelix, agarrar y morder directo. Yo no quise traer acá porque no sé cómo lo puede tomar la gente y aparte se van a tentar. Y ahí hay una cuestión de respeto para quienes están del otro lado, muchos de ellos muertos de hambre. Y que no exceden. Y uno comiendo como un rey, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, también en la Madre Patria hay una campaña anti-migratoria que fue una idea de Monóculo, que es ahora está usándose en España, que es... están haciendo una campaña en África, España, en Senegal más puntualmente. En Senegal, donde hay carteles a nivel ciudadano en diferentes lugares, tapizando Senegal, donde dice: no abandones tu patria, África te necesita. Genial. Digo, brillante. No hay que comentar nada. Realmente no. Cuando uno encuentra estas noticias y se da cuenta de que no está solo, exacto, sino que hay un país y nada menos como la Madre Patria siguiendo al pie de la letra de la filosofía de Monóculo, es solamente para celebrar. Uno se regocija. No queda otra posibilidad. No hay posibilidades. Vamos a escuchar un poco más de música, amigos. A ver qué es lo que dice... Ahora leemos un poco el chat y vemos qué es lo que está pasando del otro lado y comentamos. Vamos a la música y continuamos. Y hablando de España, vamos a escuchar algo de la Madre Patria. Español. Muy bien.

Continuamos, amigos, en Monóculo, y estábamos un poco repasando lo que se dice en el chat, y hay que destacar la presencia de Zoraide, una dama que ingresa con toda la energía. Totalmente, como siempre. Realmente, no se había hecho presente. Después le rogamos que nos mande la justificación del caso por la ausencia de su persona en la primera hora, pero bueno, vino y ahora la tiñó la pantalla, la pantalla de color rosa. Rosa, sí, de rosa mejor, ¿no? Más femenino. Sí. Amigos, otra de las noticias que ha circulado en la semana es, hay una figura que ha tomado cierto protagonismo, que es el señor, el contador Bengoa. Lo hemos visto en diferentes notas y Monóculo, un poco aprovechando ese momento y un poco porque también se siente en cierta medida identificado con la filosofía de Bengoa, uh-huh. Es que la semana que viene va a estar presentándole a todos ustedes el Bengoma. El Bengoma. La mascota de Monóculo, una mascota que podemos decir a la gente será un cilindro, de goma flexible, un poco similar a lo que es su aspecto físico, con la imagen de su rostro y el cuerpo, y los bracitos bien pegados al cuerpito. Claro, pero con los bracitos pegados al cuerpo, como que usted puede flexionar y esquivar de esa manera, más cómodo, e incluso pasar por lugares donde cualquier otra persona queda atascada. Exactamente. El Bengoma va a haber en diferentes tamaños. Ajá. El primero que vamos a lanzar al mercado, y más para el público femenino, es el de 19 centímetros. Después vamos a lanzar algunos más grandes y más chiquitos. Pero bueno, ese es el prototipo. Esperamos tenerlo terminado para el próximo fin de semana, para que ya uno pueda encargarlo. Tienen que escribir a radio@monoculo.com y de esa forma nosotros le entregamos vía correo privado, como corresponde. Ah, sí, ese es nuestro sistema de trabajo, que aparte es de lo más seguro que hay. Es totalmente nosotros seguro. Le exigimos que deposite un dinero, y luego le hacemos llegar por correo el Bengoma. De acuerdo, aparte al pedido, porque se hace. Porque va a haber diferentes tamaños, como decía. Va a haber, claro, exactamente. Y además, es como. Hay diferentes, porque después hay unos que son como maleables, ¿vio? Hay de diferentes texturas. Hay texturados, y después tenemos unos que son como a manzaloco. También. Que usted lo puede dar vuelta, hacer un nudo. Exactamente. Es bueno tenerlo en la casa, aparte, ¿sabe qué? ¿En qué lo ayuda? Es bueno, me dijeron. Porque, bueno, usted vio que yo tengo un cierto costado medio místico. Bueno, no, menos medio, sino místico, Bueno. Mario, claro. Las cosas como son. Está bien. Y entonces le estuve haciendo también unos pases a ese primer muñequito y va a traer prosperidad al hogar. Mire usted, qué interesante. Bueno. Allí donde esté el Bengoma, las cuentas van a estar claras. O sea que la prosperidad familiar. Uno puede de repente depositar el Bengoma sobre las facturas y se olvida de pagar. Exacto. Usted hace, por ejemplo, con el maleable, por ejemplo, usted puede hacer un nudito y meterle un billete, cruzarle un billete. Como la trompita del elefante. Como la trompita del elefante. Bueno, es que es como una trompita, pero de 19 centímetros. Claro. Entonces, usted lo pone ahí, al ladito, en algún caso. Conviene que esté dentro del hogar. Usted lo puede poner cerca de la puerta, lo puede poner en la cocina, algunas lo pueden poner en la mesita de luz. Y dígame una cosa, si uno pone el Bengoma bajo la cama, ¿aumenta la potencia sexual? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque lo que pasa que, digo, cuando un poco reúne las propiedades de las pirámides. Es Bengoma. Que lo que pasa es que, digo, es un artefacto que brinda prosperidad. Y dentro de la prosperidad que uno, con la que uno cuenta como individuo, está su potencial sexual, la performance, claro. Entonces usted pone debajo de la cama, y yo le digo que si usted pone el Bengoma debajo de la cama, no lo haga un día que esté solo, Flavio. Sí, porque puede ser peligroso. Y de repente es en cierta medida frustrante o retrospectivo. Claro. No, si es retrospectivo, no. No. No, para nada, está bien. Pero si lo si está acompañado y, bueno, quiere sorprender. Además, ojo, mire que el Benguma es, como usted bien decía, es un artefacto que es un objeto que brinda bienestar al hogar, al sitio donde usted lo coloca. O sea que no va a ser solamente en su caso, no es un acto de... no es un acto egoísta. Claro. No es que usted claro. Se va a sentir en las nubes. ¿Y usted, Mario, recomienda un Bengoma por hogar o puede haber más de uno? Por ejemplo, si uno quiere comprar un Bengoma de diferentes medidas... Y o... yo creo que en los hogares donde de repente existan adolescentes, de repente se compra más de un Bengoma. Porque aparte de Bengoma, el Bengoma de por sí es portátil. Es portátil, sí. Lo que pasa es que nosotros, bueno, lo estamos manejando, le estamos dando fuerza para el tema del hogar, porque sabemos de la prosperidad y la seguridad y la transparencia que va a brindar en su casa. Pero eso no quita que usted, si de repente en algún momento se siente, tiene que ir a enfrentar de repente... Por ejemplo, una charla salarial, una entrevista laboral. Y es ideal. Lleva es ideal pero porque... el Bengoma, en ese caso el Bengoma, ¿usted lo lleva y lo deposita arriba de la mesa o lo lleva y lo guarda en su cartera, en el bolsillo, del saco, por ejemplo? Le convendría cerca del cuerpo. Le convendría que esté en contacto con la piel. Bien. Es interesante, o sea, lo puede poner en el pantalón. Lo puede poner en el pantalón. El de 19 centímetros es ideal. Y es perfecto. Claro. Es perfecto porque aparte, ya le digo, como es justamente también en cierta medida maleable, usted lo adapta a cualquier situación, a cualquier rinconcito que tenga. Está y allí, porque es la, además es parte de la característica de la figura en la que nos inspiramos para hacerlo, claro. Que es Bengoa. Exactamente. Tiene la posibilidad de adaptarse a cualquier circunstancia. Diríamos, podemos decir... Digo, no corresponde, pero podemos decir, para ser bien gráficos... Si no corresponde, dígalo. Que es hasta... tiene el mismo grado... es casi igual del invertebrado que el contador. Exactamente. No tiene... uno lo puede doblar para cualquier lado que siempre vuelve a su posición original. Fue el desafío más grande era lograr una cierta complexión, cierta rigidez... Y a su vez ser totalmente invertebrado. Fue uno de los desafíos que se plantearon para nuestros ingenieros. El plantel de ingenieros que decir que trabajó y trabajó fuera de horario. Después eso también me llegó una reclamación a nivel salarial que voy a dejar que el tiempo pase. Pero usted deje que larguen el Bengoma. Eso porque están con el Bengoma en el bolsillo. Yo ya los declaré esenciales. Era la que me quedaba. No tenía... ¿Esencialidad al ingeniero, a los ingenieros? Claro. Sí, sí. Los ingenieros de monóculo. Sí, nosotros, sí, a los ingenieros. Es que a los otros no les importa. Ese es otro tema y que se haga cargo quien cada uno cuando. Que cuide su chacra. Saludamos a Emiliano que acaba de ingresar también a... No sé si... No ingresó en la sala de chat, pero está ahí en el recuento del Messenger. Le recordamos a la gente que nosotros tenemos un Messenger abierto, que tienen que agregar monoculo@gmail.com y ahí son contactos de privilegio. Exactamente. VIP, exactamente. VIP. Amigos, entonces el Bengoma lo vamos a estar presentando la próxima semana. Ustedes ya lo van a poder ver. Esto simplemente es un anticipo de esta novedad en el terreno de la prosperidad, de la buena fortuna, de la buena vida que viene a partir de tener un Bengoma en el hogar. Es que uno le cambia la posición ante el mundo y se la cambia desde dentro. Que es lo más importante, que es el cambio, y además es el cambio más difícil. Exactamente. Muchas veces los problemas se resuelven cuando uno cambia la actitud, no tiene que estar esperando factores externos, sino simplemente cambiar la actitud ante la dificultad en el caso de tenerla. Quienes hacemos monóculo, bueno... hemos tenido una vida de prosperidad, pero sabemos y somos conscientes y en eso somos muy sentidos que hay gente que no. Por eso creamos estas cosas también. Exactamente. Y va a ser muy barato, le decimos también. Sí. No va a alcanzar los 2.000 pesos. No. Uno va a tener un Bengoma en su casa. ¿El de 19 centímetros? Sí. Estamos llegando. Ah, pero llegó a una cifra muy interesante. No, porque hablé con la fábrica y con el laboratorio y aparentemente sí se llegaría. En una venta, si vendemos más de 100.000, que es la oferta de lanzamiento, va a ser 100.000, llegamos a ese precio. ¿Usted pudo hacerse del excedente de pintura que había sobrado con lo que habían pintado los muñequitos de plomo? Sí. ¿La de plomo? Sí. Porque todo eso era barata. Eso barata. Amigos, último tema musical del día de hoy y nos despedimos luego. Vamos a escuchar... Pero nos quedaron todos los temas. No, nos quedan una cantidad de temas. Vamos a ver, alguno más vamos a tocar ahí a apurados, pero bien intencionados. Apurados, pero tocando. Exacto. Becoming a destroyer. Amigos, últimos minutos, los convocamos a la pantalla porque tenemos una noticia, la última del día de hoy, que es la quizás la más bonita del día que nos tocó vivir. Estamos un poco alejados de la pantalla en estos momentos, pero le decimos a todos ustedes que vayan por favor a la pantalla para aunar esfuerzos en pos de una prédica que realizara Monóculo tiempo atrás. Exactamente, los convocamos a todos a que se unan junto a nuestra lucha, una lucha más que hemos vencido y hemos triunfado. Exactamente, y para eso tenemos el uniforme oficial que así lo avala. Exactamente, tenemos... Tenemos dos personas nada más en la viendo imágenes, y les decimos que el saludo final del día de hoy lo hacemos con todos ustedes o no lo hacemos. Vamos a ver, esto tiene un desfasaje con la emisión de audio, pero por favor, desplazándose a www.monóculo.com, pantalla de inicio, dejen que cargue y ahí sí nos despedimos en el día de hoy. Ilustrados como valientes, hemos considerado de rigor que una vez más que hemos logrado la justicia se hiciera presente. Triunfó la justicia una vez más, Flavio. Triunfó la justicia, estamos usando... Volvemos a tener el glorioso supermercado en paz. Sin fantasmas de cierre. Sin fantasmas de cierre, lo que nosotros siempre promulgamos, la incorrección de la presunta o simplemente el dar rumores malintencionados con respecto a tienda inglesa. Bueno, la justicia se expidió y levantó los cargos y el supermercado no corre ningún tipo de riesgo y está habilitado para seguir trabajando perfectamente como lo viene haciendo hasta el día de hoy. Y qué tranquilidad que termine esa persecución inmunda que han hecho sobre la familia Henderson y sobre todo el trabajador que fueron quienes nos acercaron su uniforme gremial oficial. Exactamente. Que es brindado por la patronal. Nada más ni nada menos. Nada eso más es un ni nada menos. De democracia, de civismo. De civismo. Exactamente. De civismo y de nosotros mismos también. Bueno, mientras seguimos también asistiendo al éxito del Bengoma, recordamos que el próximo domingo va a estar disponible para todos ustedes. Lo van a poder bajar desde www.monóculo.com para engalanar. De repente podemos, ahí vamos a tener solamente la imagen, pero la imagen es lo primero. En tiempos de imagen es donde más rinde aprovechar estos prelanzamientos, más allá de que después lo van a poder comprar en todas las farmacias, en fin. Sí, sí, diferentes lugares, ¿no? Estamos trabajando en el tema. Amigos, gracias por estar, gracias Zoraide, gracias Fiasco, gracias Petorra, gracias Tirifilo, gracias Cirano, Fernando, no sabemos si estuvo escuchando, pero desde aquí le mandamos un saludo y nos volvemos a reencontrar el próximo domingo, como siempre, de 21 a 23 horas cuando uno está terminando el domingo. Vale la pena estar informado para arrancar el lunes con toda la fuerza, que es la que necesitamos para hacer un mundo mejor, ¿no? Exactamente, para arrancar una semana más en el lugar maravilloso del mundo que nos tocó vivir. Exactamente, gracias amigos por estar. Nos volvemos a reencontrar. De todas formas, estas imágenes vamos a dejarlas. Ustedes van a acceder a esas imágenes desde www.monoculo.com. La pueden ver. Hay una pantalla que es Steadicam, que tiene como una cámara, una de ellas, y ahí quedan las imágenes. También están ahí las imágenes alojadas, las imágenes de el aniversario de Monóculo, la gran fiesta, la mega fiesta que realizáramos aquí en los estudios. Impresionante. Gracias nuevamente, nos reencontramos el próximo domingo. Sigan escuchando, recuerden, las 24 horas Monóculo está emitiendo y siempre tenemos una música seleccionada para acompañar la tarea frente a el computador. Y a veces música en inglés. Petorra, necesito que nos comuniquemos hablando. Escribirlo es un poco largo, después sí escribo todo, pero por lo menos para tirar una idea básica. Un tema de plata. Exactamente. Hasta luego, gracias por estar. Nos reencontramos el próximo domingo. Muy bien. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.